como si estuvieras en la playita. Tu verano 24/7 en Máxima 99.9. No sé ni cómo explicarme esto. ¿Por qué te traté como a nadie y tú me tratabas como el resto? Yo era el que siempre tú escondías, luego me escribías, bebé, lo siento. Y sé que eso fue porque yo te gustó y tú querías negarlo. Pero lo que yo quiero es besarte, quitarte ese vestido rojo y no tener que imaginarte. Y aunque ya sé que tienes otro, esta noche voy a robarte para quitarnos esta ganas de comernos. Y mi camisa quedó oliendo a tu Chanel, porque tú sientes conmigo lo que no sientes con él. Una respuesta para todas tus preguntas. Ya me puse el vestido rojo que te gusta. No quería nada y ahora te doy todo. Si me la hace difícil, me enamoro. Si te doy la alba bajo la luna, nosotros cantando y la noche muda. No quiero adueñarme de lo que es ajeno, pero me hice adicta a vos y no exagero. Si te doy la alba bajo la luna, nosotros cantando y la noche muda. Quise alejarme, pero es que no puedo, porque me muero. Pero lo que yo quiero es besarte, quitarte ese vestido rojo y no tener que imaginarte. Y aunque ya sé que tienes otro, esta noche voy a robarte para quitarnos esta ganas de comernos. Y mi camisa quedó oliendo a tu Chanel. Tú no quieres compromiso ni algo serio, pero lo que yo quiero es besarte, quitarme ese vestido rojo y no tener que imaginarte. Y aunque ya sé que tienes otro, quedó lleno en mi Chanel, porque tú sientes conmigo lo que no sientes con él. Aquí solo sonamos éxitos. No quiero perderte así. 24 horas. Haciendo la que no sabe nada. Amiga, tú eres la calladita. Éxitos. Ay, nadie besa mejor que tú. Ni nadie baila mejor que tú. Éxitos. ¿Qué diablos te crees? Esa estupidez que perdone tu traición. Éxitos. Ay, careta linda, que deja huella. Tus favoritas de siempre en una sola emisora. Con tu música. Máxima 99.9. Sábado 16 de agosto, Coca-Cola Music Hall. Tengo un jardín de rosas hermosas. Celebrando el aniversario de Víctor Roque y la Gran Manzana. Con ellos, el rey del merengue Wilfrido Vargas. ¡Volveré! Y el rey de corazones, Manny Manuel. Además, la música de la década de los 80 y 90 con DJ Iván Robles. Merengue Legends. Coca-Cola Music Hall, 16 de agosto. Boletos a la venta ya en tiquetera.com. Te invita Máxima 99.9. Con la variedad que buscas, solo hay una. Máxima 99.9 FM. Este es otro éxito de Máxima 99.9 FM.